Vamos a hacer un tema que gracias a este tema Mar Azul pudo entrar a trabajar a este hermoso país. Este tema se llama Entre Cuatro Paredes. Ustedes me van a ayudar a cantarlo, ¿eh? Y dice así, vamos. Para todos los pibes tan peor su libertad con mucho amor y mucho respeto para su para ustedes. Me encuentro entre cuatro paredes y siento a ver a mis padres que me quieren. Cuando a visitarme vienen, veo su rostro demacrado apretarse contra la reja para poderme besar. Te digo a vos, extraño tanto tus caricias, todo tu amor. Eres mi ángel especial y de vos, padre, yo me pregunto, donde dejé ya tus consejos, me arrepiento de verdad.